Amaro Lucano, así se llama este tango compuesto por Nacho Cabello, interpretado por Percal Tango. Fractura expuesta. En amplitud modulada. Y musical. Bueno, estamos aquí. Bienvenido Nacho Cabello a Fractura Expuesta. ¿Cómo andás? Buenas noches. Bueno, contento y seguramente cansado porque ayer fue la presentación, primera presentación del disco, primera, ¿no? Sí, de la segunda, de la otra que tenemos el próximo miércoles, exacto. Perfecto. Dos tandas. Bueno, ahí con Germán decíamos al principio que íbamos a tratar de tomar del árbol de las preguntas maduras de ese árbol de preguntas, y la primera tenía que ver con esa, con mirá qué lío santo. ¿A qué refiere esa afirmación, esa consigna? Que, hace unos años, bueno, cuando mi hija empezaba a hablar, sí, mezclaba como palabras y frases y qué sé cuánto, y una de esas frases que mezclaba cuando veía algo que era muy desordenado decía: qué lío santo. Entonces me quedó ese y armé un tango. Y después, cuando surgió la idea de hacer el disco, se me ocurrió que podría ser un lindo título para el disco. Okay. Y se le agregó el Mirá como una invitación. ¿Cuántos años tiene? Ahora tiene 6. 6. Eso fue en el 2006, más o menos. Ahora, desde el 2010 más o menos ya tienen el nombre del disco. Sí. Que era Que Lío Santo sin el Mirá. Exactamente. Sí, ya lo tenía en la cabeza, lo veníamos grabando pensando en ese título, y después surgió el Mirá y nos gustó más, porque lo diferenciábamos del tema. Hay una variable, claro, está bien. La pregunta es, ¿sigue habiendo mucho lío? ¿Esa niña sigue diciendo sí, todavía? Sí, totalmente. Y no tiene que ver entonces con la actualidad de San Lorenzo. Esta era también la otra. No, porque Nacho es del Racing Club. Yo soy de Racing Club. Bueno, pero puedes... No, también tengo familia de San Lorenzo, tengo amigos, incluso la familia Madelón es amiga de mi familia. Mirá qué bien. Sí, y sí. Entonces, bueno, no se lo deberías haber acercado a la gente de Olé, que siempre usa los títulos creativos para promocionar el disco. Sí, pensalo, lo tengo que llevar. Ahora que Caruso Lombardi se agarra trompada, guarda. Totalmente. En el trámite de preguntas tontas, otra y nada más, hasta aquí nos quedamos. Yo tengo más. En los agradecimientos, y esto pido... Yo tengo un montón de respuestas tontas también para agradecer. Pido disculpas si esto se toma a modo de gracia, pero hay dos agradecimientos que son, hablando de familias, a la familia Fasolari y a la familia Chinchurreta. Me los busqué a propósito. Pero existe. No, claro. Bueno, claro. Está bien, no quiero decir nada más. Fasolari es el que hizo los dibujos del disco, y Chinchurreta es el que hizo todo el diseño con los dibujos y todo. A ellos un agradecimiento y un saludo de mi parte, los quiero mucho. Un purrete Fasolari tienen redes sociales, ¿no? Sí, seguramente. Sí. Bueno, ahora los vamos a buscar y Googlear. Sí, los vamos a buscar a todos. Bueno, Nacho, yo antes ojo que te queda la pregunta estúpida a vos, ¿eh? Sí, te queda, guardátela. Cuando yo anteriormente comentaba acerca del grupo en esta breve información que damos, ahí aparecía un entrecomillado en donde ustedes comentan esta idea de es un disco que pretende romper con la obsesión fusionista. Sí, eso. Que caracteriza el último periodo musical de Buenos Aires. Sí, eso en realidad era es más referido a lo que es el tango electrónico, esas cosas raras que se están armando. Están buenísimas, digamos, la verdad que a mí me gusta, no tengo nada en contra de eso, de hecho he participado en alguna cosa de esa. Claro, bueno, de un proyecto, digamos. Nada despectivo para nada. Pero lo que quisimos separar era un poco el carácter de nuestro disco, que es como clásico, digamos, en un punto. Sí. El sonido es clásico, los arreglos tienen que ver con eso, con Pedro Laurens, con Sargán, y las composiciones tampoco se van mucho del estilo, ¿sí? Si bien son todas nuevas, la idea era como en realidad la ilusión que tenía yo cuando componía estos temas era lograr armar nuevos clásicos, digamos, sonoramente. Claro, sí, Son, claro, exactamente. Armar nuevos clásicos. Y dentro de las reglas del estilo, utilizando... Todo, todo. Todo y maximizando, claro, todas esas cosas, por supuesto. Claro, y todas las referencias posibles, incluso a Salgana, esto, lo otro, Pessoa, lo que sea. Ahora, seguramente tenés las respuestas en la cabeza, pero ¿cómo es cuando uno quiere componer con la estructura de clásicos el aporte de la generación? En este caso, inevitable que hace cada artista cuando está componiendo, sí, en su época. O quizás no, quizás el aporte sea eso, replicar, si querés. O... Sí, en realidad, bueno, en realidad replicar no estoy haciendo porque no hago una melodía conocida. Bueno, no sería a eso. Pero sí, no, te entiendo lo que me querés decir, el carácter. Claro. Replicando el carácter, sí. Tiene que ver con eso, esa búsqueda de replicar el carácter de los años 40, 50. Pero utilizando melodías nuevas que pueden estar, que pueden haber sido para haber usado para hacer películas o para hacer cualquier otra cosa. Sin embargo, las adapté y las arreglé para que suene a tango. ¿Sí? No sé si se entiende, sí, lo que sí, digo. Claramente, sí, no, sí. Porque yo compongo, separo eso mucho, la composición del arreglo. Que son, para mí son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, pienso en el público, ¿no? Que es, sí, a veces medio áspero. En general, igual esto hay una tendencia de ya deberíamos empezar a dejarla de lado, pero hasta acá hubo una cierta tendencia en la cual el público festejaba lo que conocía. Sí. Y cuando uno presenta un disco con una sonoridad súper clásica, pero con todos temas nuevos, la incógnita de cómo lo toma el público y cómo lo toma. Bueno, lo toma bárbaro, eso está bueno. Hemos estado en Rosario y ahí, yo me acuerdo de una conversación que tuve con unas personas en Rosario. Que me decían que ellos iban a ver muchos grupos jóvenes y qué sé yo, que pasaban por ahí y que siempre les parecía eso, que era una cosa que no tenía que ver con el estilo, con el tango, y les parecían siempre algo como fusión. Claro. Y no les pasaba con Percal, que no sabían si eran tangos de claro, conocidos, y ellos no los conocían. Digamos, esa fue la idea, el germen de Percal, digamos, con esa idea, y creo que lo voy logrando, despacito y trabajando mucho, laburando mucho. ¿Por qué crees que hay esa necesidad de fusión con el tango? Volviendo un poco a aquella pregunta que te había hecho al principio. ¿De la fusión así electrónica, me decís vos? No sé, con otros géneros también me parece que las hay. Digamos, te hago una... Yo en principio no le tengo miedo a la palabra fusión. Claro, no, para nada. No me da miedo. De hecho... Es todo fusión ahora, sí, ¿no? Yo creo que hay, digamos, te estoy haciendo una reflexión rápida y acá se puede debatir horas y años esto, ¿no? Pero hay mucha influencia del rock, ¿sí? De nuestra generación, hemos, claro, tocado rock, hemos tocado mucho y hemos escuchado muchísimo más que tango incluso. Entonces hay una necesidad de expresar eso también. Sí, mostrarlo. En un estilo que también nos pertenece, como es el tango. Entonces se fueron mezclando y que está bueno, se lograron cosas copadas, hay cosas que son muy copadas, otras no tanto, como en el tango, en el propio estilo. Y yo creo que hay esa necesidad de juvenil. En mí nunca la hubo, digamos, nunca quise cruzar el rock con el tango, ¿no? Claro. Incluso cuando hice tango electrónico alguna vez con la gente de Gira, la idea mía era componer clásicamente, claro, y armarlo, pero la composición tenía que ser muy tanguera, si no, no me cerraba. Estamos con Nacho Cabello presentando Mirá qué lío santo, de Percal Tango. ¿Escuchamos algo? Dale. Sí, el tema número 2, en este caso, no es un instrumental. Letra y música de Martín Gaino. Efectivamente, y bueno, música tuya también. Sí, ahí, sí, en el arreglo y en algunas cositas. Soy, se llama esto, esta milonga de Mirá qué lío santo, Percal Tango. Platense, del río más ancho orillero, milonguero y candombero, y voy al psicoanalista, soy chamullero, murguista, soy carenívoro y timbero, en el truco siempre quiero. Si tengo el 12 de copa, a veces me voy de boca, si un tinto apura el garguero. Es

Fin de espacio publicitario. AM530. Por favor, ¿les puedo pedir algo? No me llamen más Guillermito. Yo soy Guillermo Fernández, así que no me rompan más las pelotas. Porque la noche del miércoles convoca a la orquesta de Osvaldo Pugliese con Alberto Morán. José Marandolo, 97 años, primer cuarteador de tranvías a caballo, compañero de Prudencio Navarro, dos tataranietos, algo más que una vida y un tiempo ido. Y el ganador del mes del concurso que apasiona a Buenos Aires, Buscando la Voz Tanguera. Grandes valores de hoy y de siempre con Silvio Soldán, este miércoles a las 21. Música con el valor agregado de las entrevistas y las imágenes. Un MySpace de la cultura joven porteña. Encontralo en el podcast de fracturaexpuesta.com.ar. Bueno, seguimos aquí en Fractura Expuesta. 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes, y si no, a través de una dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. También en las redes sociales, a través del Twitter, por ejemplo, en @fracturatango, donde nos sigue Guillermo Fernández desde la semana pasada. Y también nos siguen de siempre los tataranitos del cuarteador, de la... de la propaganda de, justamente, ¿no? De los grandes valores, sí, del tango. Nos han llegado un par de mensajes. Maximiliano Romero dice que está escuchando y manda un abrazo. Este es raro, es Lisa Cherry Downs y está escrito en inglés. Lo vas a leer en inglés. No, lo voy a traducir porque puedo traducir. En inglés. Dice, Argentine Tango Maestro Martín Alvarado. Cantante Martín Alvarado. Claro, que nosotros lo tenemos hincha de Banfield, oriundo de Banfield y triunfador en Finlandia. Sí. Está ganando más corazones con su gran voz en Rusia desde la semana pasada. Bueno, felicitaciones entonces. En inglés, por supuesto, lo hemos retuiteado, que es lo que se hace. Y también se comunicó Martín de Madero, que dice, reflexiona sobre el yoga rave. Tiene que ir un poquito lejos porque fue al principio, sobre la sección tan esperada en Qué Ganas de Ser Pelotudo, y la gente que está generando el yoga rave. Dice, así como una fiesta en donde se combina música electrónica, sí, con meditación. Yo, o sea, no sé sin si hay música. Sin alcohol y drogas, dice. Sin alcohol, droga, sin drogas, la comida pomada, orgánica. Guarda. A ver, no tenemos nada contra la yoga. Se preguntaba, contra el yoga. Había preguntas sobre el yoga rave, dos cosas. No estaba decididamente la cuestión de la música electrónica. Pero se dudaba sobre si había té y anfetaminas, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Pero acá dice, la reflexión es esta. Dice, no deja de sorprenderme cómo la clase media empleada, para salir del hastío, vuelve a entrar en una misma rutina, esta vez de corporación espiritual. Seguimos las corporaciones. Seguimos con las corporaciones. Sí, ¿no? Porque se lo veía como a todos reunidos, una especie de gimnasio, gran gimnasio. Haciendo un ejercicio. Pero bueno, está bien. Ahí está la reflexión de Martín. A mí me gustaría que auspicien en Fractura Puesta. Auspicia Yoga Rave. Claro, bueno. Yoga Rave. Yoga Tango. Seguramente hay. Bueno, sí, se hace pilates. Sí. Sería muy aburrido el Yoga Tango. Sería difícil de llevar adelante. Imagínate un DJ Polo sonando de fondo. No sé cuánto uno se puede centrar en sí mismo. Todos saben que a veces usando algunas cosas, lo que es supuestamente divertido se hace divertido, y lo que es más o menos aburrido se hace divertido, de manera que los aditivos en este caso van y vienen, sobre todo en esa clase media, ¿no? En fin, estamos con Nacho Cabello, clase media también. Clase media baja. Clase media baja, clase baja alta, digamos. Está bien. Eso fue eso. Decía mi viejo, decía eso. Clase baja alta. De alguna corporación, seguramente, porque aquí estamos presentando su último disco. Mirá que lío santo de Percal Tango. Yo pensaba en diferencias con el primer disco, con Caseros. Sí. Y ahí me parece que, bueno, una es, en principio, todas las composiciones, la cantidad de composiciones, sí, originales y propias tuyas. Claro. Sí, hay muchas diferencias. Primero, Caseros se hizo de una manera muy fortuita. O sea, y íbamos a grabar lo que teníamos y lo que se podía tocar, porque no había una formación determinada. A veces era un trío de piano con trabajo y guitarra. Después vino Martín a cantar unos tangos. Después armé un quinteto para dos temas. ¿Y sobre eso se iba formando el disco? Claro. O claro. Percal. Percal se iba formando, claro. Digamos. Si yo no hubiera hecho ese disco, no sé, hubiera hecho. Estaría tocando tango electrónico. Claro. Está bien. Claro. Percal te salvó. No, sino que era eso, era la búsqueda sobre el estilo y sobre la composición que me llevaba a eso y lo tenía que hacer de alguna manera. Nacho, ayer estuviste en el Torcuato Tasso, sí. Con la presentación de este disco. Estuvieron todos. Estuvieron, claro. ¿Cómo fue ese concierto? Estuvo bueno, estuvo muy bien. Abrieron unos chicos del Cuarteto Fantasma, que es una gente que está haciendo unas cosas muy lindas, muy en estilo. Y tocan fenómeno y canta, el cantante es muy bueno. Está dirigido por Guido Iacopetti. Abrieron una media hora y después entramos nosotros. Estaba lleno, por suerte, el Tasso. La verdad que estuvo muy lindo, muy emotivo, la verdad que. ¿Y repasaron todo el disco? Repasamos el disco, más cosas nuevas, y cosas que hemos tocado hace mucho tiempo, que las volvimos a rehacer, que me gusta mucho hacer esas. Yo estaba pensando, otro de los cambios también en relación a Caseros, que es el primer disco, y mirá que lío santo, es la formación. Sí, totalmente. De cuarteto pasaron a... son siete ahora. Somos siete en el escenario. ¿Y qué se sumó? ¿Chelo? El chelo, el violín, y bandoneón, porque Caseros, el primer disco no tenía casi bandoneón. Claro. Y el proceso de grabación también fue un proceso extenso, uh-huh. Si uno puede ver en el disco, entre julio del 2010 y agosto del 2011. Sí, casi un año y pico. Obviamente no duró eso, sino que iban grabando fragmentariamente. Claro, no, hicimos una buena preproducción. En realidad trabajamos cuatro o tres temas durante varios meses. Ensayábamos dos o tres veces por semana. Vamos al estudio. Y cuando estaba a punto, se iba y se grababa. Está bueno ese sistema. Sí, es muy de producción rockera. Viste que los rockeros se juntan y ensayan, se graban. Y después cuando está, van y graban. Y eso, yo nunca había hecho eso, la verdad que es la primera vez que hago un trabajo así. Siempre. Y después no lo tocas nunca más. Digo, o sea, una vez que terminaste y pasas al otro. Claro, es difícil porque después tenés que levantar todo lo que hiciste. Todo ese trabajo, pero en realidad en el medio de eso siempre había shows, porque necesitamos trabajar para pagar la grabación. Claro. Grabamos en Ion, que es un estudio, es el mejor estudio que hay acá. Sí. Y es el más caro también, ¿no? Claro. Y calculo que era por eso también que grababan de menos temas, porque claro. Que implican un... No, y aparte nos pasó que estábamos tan ensayados que habíamos alquilado una vez, alquilamos 10 horas todo un día. Y nos sobraron, ¿no? Claro, terminamos, hacíamos tres tomas y ya estaban los temas. Entonces hicimos cinco, seis tomas de cada tema, siete tomas y después, claro, nos queríamos matar a la hora de editar. Era un ¿cuál quilombo. Elegimos? Claro. Nos costó más la edición del disco, las pequeñas ediciones, que haber ido al estudio a grabar. Yo tengo una reflexión que la quiero compartir con vos. Probablemente ya la leíste porque está en esto de las redes sociales y uno ingresa a, en este caso, al perfil de Percal Tango. Uh-huh. Y hay un mensaje del concierto de ayer de Gabriela Maceo. Ajá. Que dice lo siguiente: impecable el show de Percal, excelencia y pasión. Cada vez que disfruto estos eventos grandiosos que llenan el alma de mil músicas, me pregunto, y ahí vamos a la reflexión para compartirla con la mesa, ¿por qué vivimos en el país que paga hasta mil mangos para ver a un Arjona o a un Cristian Castro, con todo respeto a esos artistas caros, que son los que, y no se va de manera tan masiva a ver a aquellos que se pelaron horas interminables, craneando un arreglo genial, estudiando con locura su instrumento, solo para volar y hacer volar a quien los escucha? Y quizás Arjona también lo hizo. Calculamos eso de... Bueno, a ver, primero no, él... A mí me parece que hay público para todo. Claro. ¿No? Me parece que no, la gente no tiene por qué estar escuchando siempre artistas nacionales. Uh-huh. Porque son nacionales y porque se han roto el traste. Si te gusta Arjona y querés ir a pagar mil mangos para ver a Arjona, estás en todo tu derecho, está fantástico. Entiendo la reflexión de Gabriela Maceo. Entiendo porque, digamos, ella es una gran cantante de jazz y la verdad que la ha pasado muy bien ayer. Me agarró al final salimos del concierto y me dijo todo esto también. Claro. Pero hay público para todos, y para mí está fantástico también que sea así. Estaría bueno que a los músicos locales y se les diera dinero, o se podría, pudiéramos vivir mejor de esto. Pero bueno, no hay que quejarse, hay que, sí, trabajar, hay que ganarse el puesto, lograr estar ahí arriba. Herramientas más que dinero, o sea, apoyo. Sí, apoyo, claro. Igual, claro. Por ejemplo, me quedé con lo que decías de Arjona, ¿no? Fernando Otero, un pianista del recontracarajo, bueno, está bien, ahí es cuando el capitalismo puede generar, ¿no?, las condiciones. O sea, Fernando Otero es un tremendo compositor, pianista de tango, que vive en Nueva York, y Arjona lo contrató, claro, y le hizo, escribime todo esto que lo vamos a presentar en 2 o 3 conciertos, grabaron un DVD, claro, sin duda debe ser lo mejor que tiene Arjona, dicho, o sea, subjetivamente, ¿no? Justamente, pero, y Arjona se habrá roto el, como decís vos, Maxi, se habrá roto el lomo, sí, también que trabajando, porque es un tipo que trabaja muy seriamente también. Claro, igual lo que creo, que no te gusta, tratando de ampliar un poco esto que venimos conversando y lo que dice Gabriela, era, ¿no? Sí, Gabriela, me parece que ella lo que hace referencia es a ciertos desequilibrios que, claro, hay en la industria de la, sí, música, claro, sí, cuando vos tenés desequilibrios que son fomentados por la propia industria, ¿no? Tenés grandes tanques, obvio, y claro, que generalmente esos grandes tangos, mirá lo que me salió, esos grandes tanques terminan determinando muchas veces el gusto de sí, la gente. Todo. ¿Sabes por qué lo digo? Porque hay mucha infraestructura detrás de eso, sí, claro, como claro, para, claro, que esa, para que eso suceda. Y lo que termina haciendo es obturando la posibilidad de que se escuchen también otras cosas. De hecho, nosotros sacamos un disco por Aqua, que es una empresa muy chiquita, que seguimos siendo independientes. Nunca vamos a sacar un disco por Universal. No creo que nunca saquemos un disco por Universal. Y si la sacamos, tampoco creo que nos den tanta bolilla como Arjona. Porque la verdad es que el aparato está puesto en esos lugares, el aparato financiero. Claro, bueno, el reclamo quizás viene por ahí también. Claro, ¿no? Obviamente, ¿no? Que es súper entendible lo que ahora, dice Gabriela. A mí me queda otra reflexión, y con esto cerramos el ciclo de reflexiones, no tan maduras como las preguntas anteriores, pero el tema es el siguiente: ¿qué opinan? ¿Qué opinión a veces se logra con este tipo de reclamos válidos? Pero viste que siempre está, a mí yo siento eso, que es de gente que es ajena al palo, al tango, a la cultura popular, al jazz inclusive, decir, loco, ustedes se están quejando siempre. Viste que a veces es como que con los argumentos más válidos que hay, ¿no? Pero no sé qué visión, sí, tenés vos. Sí, yo en un momento... Viste que la queja está como mal vista. Sí, mirá, a mí me pasó una cosa que me hizo un clic en la cabeza. Eran como las 3 de la mañana de un martes, un miércoles, que yo venía de tocar. Me bajaba un colectivo para tomarme otro. Y en la parada nos encontramos con Dippy Cuitco. Mirá, el guitarrista. Gran amigo mío. Y nos pusimos a charlar y qué sé yo. Y yo venía de un bajón porque no encontraba bandoneonista. Y que después a uno que había probado, que no sabía ni leer la partitura, que no podía tocar 2 notas, de pronto lo veía en la televisión, que se iba a Japón. Entonces yo andaba... Dippy, justamente. No, justamente. Acaba de presentar su disco Tango Tango Japón, claro, pero sí, era bandoneonista este. No, este era bandoneonista. Entonces le digo, ¿cómo puede ser esto? Y Dippy me dijo una cosa muy clara, me dijo, eso es culpa nuestra. Porque nosotros ese lugar se lo estamos dejando a cualquier persona. Entonces nosotros tenemos que tomar esos lugares. Si vos creés que tenés que estar en ese lugar. Entonces dije, claro. Uh-huh. Es otra forma de pensarlo. Entonces me dejé de quejar y de pensar, loco, no. No, esto se hace caminando, armándolo y haciéndolo. Y estando en los lugares donde tenés que estar. Ocupando espacios. Que es lo que tenés que hacer. Si querés realmente mostrar lo que querés hacer. Estamos conversando con Nacho Cabello. Él es guitarrista, compositor, arreglador, docente también. Y un tema más vamos a escuchar, ¿les parece? Un tema más de Kelio Santo. En este caso es el tema que le da título al disco, Kelio Santo. Kelio Santo, decía la hija de Nacho mientras veía todo ese quilombo por ahí.

y como pienso yo la música, Fede, encuentro en él un maestro en eso, tanto él como Rodolfo Mederos y algún otro más, pero ellos dos y Federico sobre todo, porque tengo mucha proximidad con él. Y también la cuestión del estilo, ¿no? Uno reconoce, este tema es de Mizrahi. Exacto, sí, sí. Y hay algo que me gusta siempre aclarar. Digamos, la composición es otra cosa del arreglo, digamos, hay que separarlo. ¿Por qué es diferente, Nacho? Porque el arreglo es la vestimenta que vos le vas a dar a tu composición. Si la composición no es linda, vos lo podés vestir, pero el tema es malo igual. Sí, lo puedes ponerle de todo. Entonces hay mucha gente que confunde el arreglo y hay mucho más arreglo que el tema. Claro. Y Fede lo que tiene es un gran trabajo sobre la melodía. Rodolfo también, Rodolfo Mederos también. Y a mí me gusta eso y busco eso. Federico Mizrahi, pianista, compositor, recomendado de Nacho Cabello. Nacho, muchísimas gracias por acercarnos el material, muchísimas gracias por estar acá y muchísima suerte también en lo que va a ser el próximo concierto en el Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias a ustedes. ¿Con qué nos vamos? ¿Cuál es el tema de Mizrahi? Vals para Anaís, se me gusta eso. Nacho Cabello, Percal Tango en Fractura Expuesta, la recomendación. Gracias, Nacho. Chau, chau. Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. Facebook. Le das al botón me gusta y listo. En Twitter, búscanos como Fractura Tango. Espacio de breves, pero a ver. No, quiero escuchar al Flaco Spinetta. Igual se lo pisamos. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, qué hermoso. Dedicado a Josefina Rosenbasser, que acaba de comentarnos que está muy triste en un día que extraña muchísimo a Spinetta. Bueno, ahí suena entonces el Flaco. Breves. Sí, bueno, no, quería decir otra cosa, que Laura Cherkov nos escribe y dice en relación a esto de que los músicos contemporáneos recomiendan a otros contemporáneos. Exacto, dice, bueno, cosas que te pasan cuando estás vivo, como diría el dibujante Liniers. El beneficio. Bien, vamos a las breves. Recibimos esta invitación de la Unión de Músicos Independientes contra el veto del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a la Ley de Reconocimiento al Músico. o la ley Chango Farías Gómez, convocan este martes 22 de mayo a las 13 horas frente al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, esto es Avenida de Mayo 575 en la Ciudad de Buenos Aires, a las 13 horas va a haber un concierto, estos conciertos: Capanga, El Otro Yo, Los Carabajal y El Cabra de las Manos de Filippi. Este festival, dice la misiva, es parte de la campaña iniciada para manifestar nuestra disconformidad ante el veto de la ley de reconocimiento de la actividad musical, veto del Poder Ejecutivo de la ciudad, ley aprobada por la legislatura porteña que tiene la mayoría oficialista. ¿Se entendió? Bien, es importante recordar que esta ley permite retribuir con una remuneración mensual a músicos de conocida trayectoria que en edad avanzada o con grandes dificultades de salud no tienen ningún ingreso que les garantice un mínimo de posibilidades de subsistencia. Y esta aclaración, el veto, el argumento del veto es porque pone en peligro las cuentas de la Ciudad de Buenos Aires. Dos anuncios. El primero, mañana se inaugura en La Plata la muestra fotográfica. En realidad se inaugura allí porque es una muestra que ya se realizó y que viene siendo itinerante por diferentes espacios. Mañana se inaugura en La Plata la Vuelta al Mundo en un Barco de Amor de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Será a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de los Hornos. Esto queda en 137 y 64 de esa localidad. Hablamos de La Plata. Es una exposición que está en marcada dentro de los de las actividades por los 35 años de lucha de las madres y reúne casi 100 fotografías de los reconocimientos, de la solidaridad que las madres recibieron en todo el mundo y los encuentros con diferentes presidentes y líderes del mundo. Esto se va a desarrollar entonces. Mañana se inaugura ahí en La Plata la muestra fotográfica La Vuelta al Mundo en un Barco de Amor, en el Centro Cultural de los Hornos. Este sábado hay un concierto a beneficio de la Radio Gráfico, la Radio Compañía Gráfica ahí de Barracas, en Regimiento de Patricios 1941, con conciertos de Juan Batuone, Cucuza Castillo y Moscato Luna, el Quinteto Negro de la Boca y Lucio Arce, los cuatro a partir de las 21 horas. La entrada es 15 pesos y se recauda, o sea, lo recaudado será destinado a la campaña Recuperar la Antena es Recuperar el Aire. Nosotros sabemos de qué se trata, así que vamos a apoyar a Radio Gráfica. Noticias de La Villuya, el grupo de Sarandí anunció recientemente la presentación en concierto de los temas que van a componer su nuevo material. Nuevo material que se va a llamar De Este Lado del Puente, va a ser el 9 y el 30 de junio aquí en Capital Federal, en el Teatro del Viejo Mercado, a las 9 de la noche. Seguramente vamos a ampliar esta información y vamos, calculo, a tener algunos de las Villuya aquí en el estudio como para poder conversar acerca de lo que es este nuevo disco que se llama De Este Lado del Puente y que van a presentar a partir de junio. Y otro anuncio más, finalmente, la semana que viene, jueves, Fractura Expuesta festeja sus 9 años al aire, 9 años consecutivos. Vamos a tener un programa especial, así que queremos invitar a cada uno de ustedes a que presten atención no solo al programa del próximo jueves, sino también que vayan chequeando durante la semana fracturaexpuesta.com.ar, porque allí va a haber también algunas novedades. Esas fueron noticias que pueden también chequear en fracturaexpuesta.com.ar. Los clásicos tangos del rock. Hoy vamos a escuchar en los clásicos tangos del rock a un grupo colombiano que se formó allá por el año 1990, liderado por la cantante Andrea Echeverri. Estamos hablando del grupo Aterciopelados. En este caso, el clásico tango del rock se llama Maligno y forma parte de su disco Caribe Atómico. Aterciopelados en clásicos tangos del rock. Niñas, mis días de fatal melancolía. estoy, aunque me ultrajes, aunque me uses, siempre a tu disposición. Se acabó, he llegado al límite de mi ciega devoción. Tiñes mis días de fatal melancolía. Eres el hacha que astilló toda mi vida. Antes que sea tarde. Expuesta Radio Tango. Aguiliaro se ríe porque entró bien la cortina de despedida, como siempre nos despide con una patada de canción. Bueno, ahora entró bien y le parece que es se siente incómodo. A ver cómo entra ahora. ¡Perfecto! ¡Otra vez! Y la quiere, y quiere cortarla. La sensación de despedida. Bueno, Agulero, ¿estás en jogging vos? No escucha, está atomizado mirando. Es un tipo grande. Enloquecido. Juega con un botoncito que tiene un triángulo que se conoce mundialmente como play. Y pausa. Todo, que tiene la misma función. Dale play. Gabriel Agulero, ahí estaba. Sí, y se hizo presente inmediatamente en la operación técnica. Hernán Casares en la coordinación de aire, Germán Marcos y Maximiliano Senkiu en la producción y conducción, eso quise decir, conducción. Está bien, conducción. Maximiliano y Germán, conducción. Muy bien, nos vamos a Chacabuco 872, al refuerzo. Acá preguntan cuándo vamos, cuando quieras, está ahí, el lugar no se mueve, es el refuerzo, podés ir y pedirte, por ejemplo, un sándwich de pepperoni roso. Con una cervecita fría, ahora que viene la temperatura para comer lentejas. Gabriel, si querés, a partir de la mediodía, ponele, abierto todo el día. Hay 2x1 de Cinar, a vos que te gusta. Bueno, pregunta de... No se entiende nada, vámonos. No, bueno, me lo banco más. Nacho Borda con las noticias, nosotros nos vemos el próximo jueves.